Quizá ya me hayan escuchado decir esto, pero no me importa hacerlo otra vez. El villano es el personaje más importante en una historia, porque sin él no hay historia. No hay aventura, no hay sentimiento épico, no hay argumento, no hay ni siquiera razón de ser. Sin un villano no puede haber ni siquiera un gran protagonista. Sin un villano no vale la pena siquiera contar la historia. Lo he dicho antes, pero insisto, no me importa hacerlo otra vez. Las mejores historias en la literatura, en el teatro, en las películas o en los videojuegos tienen una característica que las hacen muy similar aun estando representadas en medios tan distintos. Un gran antagonista. Así de importante es este personaje para cualquier historia en cualquier lugar. Los hay de todas las formas y tamaños. Y en esta oportunidad, yo escogí a los 7 más emblemáticos en sus diferentes estilos. 7 villanos muy distintos el uno del otro, pero que cada uno representa el exponente máximo en su clase y su categoría. 7 de los mejores ejemplos. Este debió haber sido un top 8, porque el Dr. Willy debió estar, ya que él sería sin dudas el presidente del gremio del tipo de malos que pertenecen a la categoría del científico loco o el supergenio. Pero he hablado demasiado de él en videos anteriores y creo que es hora de dejar descansar al buen doctor. Recuerda, esta no es una lista de villanos cool, así que si estás esperando ver a Sephiroth, entonces no entendiste nada de lo que acabo de decir y como cosa rara, no estás prestando atención. Por favor, no te limites a oír y empieza a escuchar. Esta es una lista de los villanos más representativos en los videojuegos de acuerdo a su categoría. Así que sin más que decir, espero que disfruten el viaje. Número 7. Es un placer comenzar con un gran antagonista, que afortunadamente quizás sea desconocido para ti, y lo digo porque quizá debería salir ahora mismo y conseguir Bully, para PlayStation 2 o cualquiera de las consolas de nueva generación, el cual fue un gran juego de Rockstar, o, si lo quieres en términos más sucintos, un gran Theft Auto en la escuela. Sí, seguro. En este juego, si bien eres capaz de dar palizas legendarias, no puedes matar a nadie, y para los efectos, Gary jamás comete un asesinato, pero este perverso chico ha logrado hacerse con un lugar en esta lista porque representa muy, muy bien una realidad que lamentablemente a muchos, y quizá a ti, te haya tocado vivir en la escuela. Vérselas con el adolescente sociópata, el criminal in the making, el asesino en serie o jefe mafioso sádico desde sus años más tiernos. Ese es Gary. No solo es el gran artífice de todo el complot y manipulación que hay tras la trama juvenil de este juego, al punto de dejar al personaje de Catherine en Cruel Intentions como una niña de teta, sino que además, él es aquel que manipuló y llevó hasta los límites de la oscuridad a muchos de los personajes de la historia, jóvenes y adultos por igual. I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Da escalofríos pensar que chicos como él existen en la vida real, y como siempre, Rockstar lo representó fantásticamente, así como también logró representar la forma en que por culpa suya el mundo se le venía encima a Jimmy, nuestro protagonista. No me extrañaría en lo más mínimo ver que ya de adulto Gary resulte ser el villano principal de algún Grand Theft Auto. Número 6. Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Revolver Ocelot no necesita presentación. El conspirador más grande del mundo de los videojuegos y uno de sus personajes más inteligentes y perversos también. A veces creo que la mismísima saga de Metal Gear le queda muy pequeña a este sujeto, y eso ya es mucho decir. Lo vimos por primera vez en Metal Gear Solid. O quizás sea más adecuado decir que se le vio por primera vez en Snake Eater. Bueno, no importa. Metal Gear es una saga que se desarrolla en tres generaciones distintas: el pasado, el presente y un horrible futuro también. Por lo tanto, podemos ver a este personaje a lo largo de su juventud, de su madurez y de su vejez. Y la cantidad de veces que te engaña no solo a ti, sino a tus aliados, es increíble. Así como increíble también es la legendaria batalla final en contra suya. Un duelo que pone punto y final a esta magnífica saga. No puedo decir más de Ocelot porque eso sería un spoiler, pero lo cierto es que es muy especial porque la primera vez que lo observas en Metal Gear Solid te hace creer que aparte de poseer grandes habilidades con el revólver, es un don nadie ambidiestro, cuando resulta que vas descubriendo poco a poco que él es de lejos el personaje más increíble de toda la saga. Y eso lo estoy diciendo inclusive muy a pesar del mismísimo Snake. You have you sold us out? I was never in your employ, Kolokovich. Número 5. Si tuviéramos que elegir a un embajador de los juegos de horror, a un ícono del género videojugabilístico del suspenso o a un personaje bandera del survival horror, podríamos tener como candidatos a Nemesis o a Albert Wesker, ambos de la saga Resident Evil. Pero Pyramid Head sería quien al final se llevaría el gato al agua, y por varias razones. Primero, es el ícono del terror más inteligente y original que hay en el medio electrónico, donde otros simplemente intentan ser villanos cool o monstruos descomunales. Pyramid Head está tres pasos más allá, porque además de tener de sobra lo anterior mencionado, él es en realidad el gusano macabro, la teoría más coherente del infierno, o sea, el sentido de la culpabilidad representada. ¿Quieres saber más al respecto? Ve y consigue Silent Hill 2. Pyramid Head es un escollo difícil de combatir porque a pesar de que en sí mismo es fascinante, te causa repeluz cuando se te acerca demasiado, creando así el perfecto balance entre un personaje que infunde terror psicológico y terror de impacto. En sí mismo es un monstruo de culto, y por buenas razones. Apareció solo en un juego, y hoy, 9 años más tarde, se le sigue recordando, lo que ya de por sí es más que suficiente para sentenciar que tiene mucha más madera que otros personajes que han venido apareciendo durante varios juegos alrededor de los años, pero que simplemente no tienen la misma presencia. La impresión que Pyramid Head nos dejó a todos perdurará incluso mucho después de que la saga Silent Hill haya dejado de existir. Número 4. A falta de Dr. Willy, buenos son otros ultraclásicos, y por eso el Conde Drácula no puede faltar. Este personaje tiene el curioso honor de ser un villano aún más grande para los videojuegos de lo que ha sido para la literatura y a veces, considero yo, las películas. Habiendo aparecido ya en más de 26 juegos, con 26 transformaciones distintas, los aliados más poderosos del mundo sobrenatural a su disposición, centenares de criaturas, monstruos, espectros y versiones arquitectónicas diferentes de un castillo que fácilmente podría ser del tamaño de una ciudad pequeña, el Conde Drácula es un lord del inframundo extremadamente poderoso y, ya más que comprobado, inmortal. Quizá en el universo de Castlevania, el Conde Drácula, sin más, esté destinado a gobernar el mundo, pues él caminará por la noche mucho después de que el clan Belmont deje de existir. Número 3. Conocido como Vega en Japón, Bison es el pan nuestro de cada día en cuanto a malvado se refiere. ¡Of course! Y si, como dije antes, el Dr. Willy sería el presidente del gremio de los villanos que han fungido de científicos locos en los videojuegos, Bison sería el gran presidente del gremio de los villanos que fungen de jefes finales en los juegos de lucha. Alto, poderoso, con habilidades psíquicas de proporciones astronómicas, dictador y generalísimo supremo de su propia armada, Bison jamás ha sido un jefe fácil de eliminar, y si bien hay personajes más fuertes que él en el mundo de Street Fighter, lo cierto es que sigue siendo, de lejos, el más malo y el más peligroso, sencillamente por ser el único interesado en gobernar al mundo, cosa que quizá no sea tan mala como el hecho de que él tiene los medios y el poder para lograrlo. Él es la clase de sujetos que dejarían a San Hussein y Kim Jong-il en pañales, y solo por eso merece un lugar en esta lista. Ah, y otra cosa, al margen de que la película haya sido malísima, Bison sigue teniendo, al día de hoy, el discurso más épico de cualquier villano en cualquier película del mundo. Sí, así como lo has escuchado. You still refuse to accept my godhood. Keep your own god. In fact, this might be a good time to pray to him. For I beheld Satan and he fell from heaven like lightning! Ningún otro personaje de videojuegos puede decir semejante cosa, y por eso merece el puesto número 3 en esta lista. Of course. Número 2. Si tuviéramos que escoger al villano más maligno, más mortal y más próspero de cualquier Final Fantasy, ese tendría que ser Kefka. Maligno porque no le importó destruir su propio mundo. De hecho, a Kefka no le importó absolutamente nada más que su propio pellejo. Mortal porque es, a la fecha, el personaje en 13 juegos con el body counter más alto, llegando incluso a los millones de víctimas. Y próspero porque quizás junto a Ultimecia es el único antagonista en todo Final Fantasy que logró lo que se proponía, conquistar al mundo. Por supuesto, hay otros villanos formidables en esta saga, pero solo lo anterior dicho sirve para sentenciar a Kefka como el más grande de todos y por mucha diferencia, pues para variar, él ganó. Él llegó hasta donde los demás solo habían soñado. Lamentablemente su conversión a la nueva generación fue muy penosa. Tomaron el sprite original y lo convirtieron en una imitación afeminada del Guasón, un pobre idiota que ni siquiera parece capaz de razonar. Es una pena, porque en el juego original Kefka no solo es extremadamente hábil e inteligente, sino que además podía trazar planes como ninguna otra persona al servicio del emperador Gestalt. En fin, Kefka es otra de las grandes víctimas de aquello muy lamentable en lo que se ha convertido lo que alguna vez fue una mítica compañía de videojuegos, pero eso no le quitará nunca su muy especial sitio en la sala de los mejores villanos. No por nada, Kefka Palazzo merece el segundo escaño más alto en esta lista. Una vez más, el río nos ha traído hasta acá. Todos los villanos que he mencionado hasta este punto son, como ya lo dije al principio, los grandes embajadores en sus estilos, las mejores representaciones de sus clases, pero solo puede haber un número uno, y como ya es costumbre en los tops, sé que él los va a tomar por sorpresa. Pero aun cuando no muchos lo conozcan, lo cierto es que se merece el primer lugar, pues en el juego donde apareció fue catalogado nada más ni nada menos como el enemigo de todas las cosas vivientes. Lo que quiere decir que el número uno de esta lista representa un villano incluso para los villanos. Adelanto mi agradecimiento a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto viendo este video como yo haciéndolo. Número 1. Quizá parezca una versión mejorada de Lavos, pero lo cierto es que es mucho más que eso. El Devorador del Tiempo es aquella entidad cósmica que representa el más inimaginable peligro no solo para los protagonistas, sino además incluso para los villanos de Chrono Cross y todo aquello que sencillamente existe en su universo. Caput, el fin de todo, el Devorador del Tiempo. Este ser es increíble, porque cuando logras comprenderlo a través de los múltiples diálogos del juego, se te encoge el corazón. Hay muy pocos villanos de este estilo, que quizá ni siquiera puedan ser llamados villanos, sino entidades supremas. ¿Te acuerdas de la historia sin fin? La nada es un ejemplo perfecto. Algo con lo que no puedes razonar, algo de lo que no puedes escapar. Y Squaresoft supo representar su propia versión de esta colosal clase de antagonista con el Devorador del Tiempo, una entidad que inclusive podría acabar con el mismísimo Lavos. Como lo dije antes, representa el fin absoluto, el enemigo de todas las cosas vivas. Y la batalla final contra él o ella es increíble y muy emotiva, porque siendo un juego con más de 30 personajes, puedes conformar una partida usando a varios villanos que te encontraste y con los que peleaste a lo largo de esta épica y fantástica aventura, que al final se unen a ti para pelear contra el Devorador del Tiempo. Como bien dije antes, vencerlo está en los intereses de absolutamente todos los personajes y todas las criaturas de Chrono Trigger y Chrono Cross. Como persona creativa, me quito el sombrero ante este concepto, que también supieron aprovechar el escritor alemán Michael Ende y el director japonés Masato Kato. Consiguieron crear a un villano entre villanos, sin duda alguna, una idea muy original.